cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad, deportes y más allá, sobre la hora. Estamos a favor, ¿no?, de la creación de la Superliga. Hoy se recibió una comunicación de IGJ suspendiendo las elecciones. Se suspenden las elecciones y se nombran dos veedores. Elevaron un documento a la FIFA y a Conmebol mostrando claramente que no hay ningún motivo para que la AFA se intervenga. La AFA endeudada hasta el cogote, miles de millones de pesos. Marcelo Tinelli acaba de decidir bajarse de la candidatura de la presidencia de la AFA. Han dado las condiciones para que haya elecciones, no para que IGJ siga investigando, que investigue todo lo que quiera, pero yo creo que las elecciones se podrán haber realizado. Si uno busca en Facebook, si chusmea, hay como un acuerdo pareciera dado en el cual dicen es más posible que Moyano realice un paro por la AFA que por la situación de los trabajadores. Y ahí escuchábamos uno de los testimonios, era justamente de Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, sobre lo que tiene que ver con la situación que se dio esta semana, sobre su opinión respecto a lo que está ocurriendo en la AFA, sobre el Twitter de Tinelli, sobre lo que fue una semana de novela en la Asociación del Fútbol Argentino. Así es. Alejandro Casares, periodista, es redactor en La Nación Deportiva, y lo convocamos para que trate de aclararnos un poco, además, algo que estuvo toda la semana. Creo que podríamos haber hecho en lo que es el resumen de la semana que hacemos en la primera media hora del programa, lo podríamos haber hecho hablando de la AFA únicamente. Queríamos convocarte entonces, Alejandro, para que nos despejes un poco, nos aclares un poco el panorama de qué es lo que se está jugando, qué partido se está jugando hoy al interior de la AFA. Para ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Mirá, a ver, la novela va a tener más capítulos. Terminó mucho menos. Yo diría que si hablo en los institutos, porque esto dura por lo menos. Preparamos más pochoclo. Un mes y medio más. Uh-huh. O sea, preparamos pochoclo. Por lo pronto, el martes, Moyano, junto con su yerno, Claudio Tapia, están presentando un recurso de amparo para que las elecciones se realicen el 30 de junio. Bien. ¿Qué puede pasar? Que el juez les dé la razón y que después la IGJ apele. Ajá. Con lo cual, los tiempos legales van a dar para que sea esa fecha, pero sí, por ejemplo, en los días de agosto, a mediados de agosto. Eso por un lado. Por otro lado, a la tarde, el martes, Moyano va a dar una conferencia de prensa en donde va a acusar a los cuatro clubes grandes que manejaban, según él, la AFA hasta este momento, de haberla vaciado a propósito para conformar en ese clima la Superliga. Uh-huh. El miércoles a la tarde hay una reunión de emergencia del Comité Ejecutivo, en donde, en teoría, se van a decir todo lo que piensa, lo que piensan de ambos lados de esta especie de grieta, entre comillas, del fútbol argentino, y ver si arriban a una solución. Y el miércoles es probable que ya estén en la Argentina los integrantes de esta comisión normalizadora que nombrará la FIFA y que tendrá también apoyo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Todo esto en tres días, y ya no tengo idea de decirle. El lunes a la tarde hay una reunión en el hotel, que es propiedad del presidente de Racing, de todos los clubes, de la primera y de la del Nacional B, para avanzar aún más en la creación de la Superliga. Esa tiene incluso fecha de nacimiento, el 21 de junio. ¿La Superliga, cuál es el plan, digamos? Que la Superliga, de alguna manera, a partir de lo que tiene que ver con la incidencia en ella, de los, o la generación de ella por los clubes más grandes, ¿desplace a la AFA? ¿La reemplace? No, a ver, la Superliga es una, por ahora es una primera división con más marketing. Es una primera división con gerenciamiento profesional que hoy no tiene, había cuenta de que la gran mayoría de los cargos en la AFA son no rentados. Entonces, lo que quieren hacer es que el presidente de la Superliga, que probablemente sea Marcelo Tinelli, que el gerente general o el CEO de la Superliga tengan conocimiento de cómo hacer para vender mejor los derechos de televisión, los derechos de sponsoreo, la venta de los partidos al extranjero, etcétera. Y piensan que de esa manera van a capturar más dinero, y capturando más dinero, el efecto derrame sobre el resto de las categorías implique que lo que recibe hoy, por ejemplo, un club de la D, de la C o de la B metropolitana, sea superado por lo que recibían en el marco de esta Superliga, ¿no? A ver, ¿y cuál es la incidencia que está teniendo el gobierno en esto? Porque además, un gobierno que de alguna manera su origen político, su primer paso político estuvo dado en el Club de Boca. ¿El gobierno está teniendo alguna injerencia en esto? Mira, el gobierno tiene un delfín en la AFA, que es Daniel Angelici. Claro. No hay que olvidar además que la Inspección General de Justicia depende del Ministerio de Justicia, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, la decisión de postergar las elecciones en definitiva fue del Poder Ejecutivo a partir de una venia que le dio la jueza María Salini de Cubría. Y todo esto que pasó en los últimos 15 días, de alguna manera fue pergeñado desde el Poder Ejecutivo. Porque todos los pasos que se fueron dando derivaron en que la IGJ suspendiera la elección por 90 días hábiles. Sí. A ver, mira, te voy a compartir el tuit de un amigo que puso hace un par de días, que dice: en 48 horas Angelici se quedó con la AFA, con el Ministerio de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Vicepresidencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Anda a buscarla al ángulo, Vito Corleone. Bueno, es algo así, ¿no? Digamos, y además es presidente de Boca, y además es un empresario exitoso en lo que hace, que es los Juegos de Azar y los Bingos. No hay que perder de vista Angelici, que probablemente el miércoles expida algo oficial su renuncia al cargo de secretario general del Comité Ejecutivo. Todo esto lo que hace es reflejar que los clubes grandes entienden que el modelo de gestión que impuso Julio Humberto Grondona durante 35 años en la AFA no va más. Entre otras cosas, no va más porque Boca, River, San Lorenzo, Racing, entre otros clubes, son los que más aportan al negocio del fútbol, y en comparación son los que menos reciben. O sea que en la visión de ellos terminan subsidiando al 95% del resto de los clubes, y eso es lo que no quieren que siga sucediendo. Otra cosa, cuando se habla otras veces que se habló del tema posibilidad de intervención de AFA, de que no tuviera, digamos, un autogobierno o que estuviera implicado el poder político del país, siempre una de las cosas que se planteaba es que nadie lo iba a hacer porque los reglamentos de la FIFA había letras chicas que podían impedir que el país participara del Mundial, que es en 2 años, o sea, ya estamos de cara, ya estamos en cuenta regresiva para lo que es el Mundial de Rusia, ¿no? Y también de la Copa América. ¿Esto cómo incidiría esta situación, si es que realmente es así? Porque había otros que decían, no, en realidad no tiene nada que ver. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo incidiría esto? O sea, esta Superliga, al hacer esta suerte de AFA paralela o lo que fuera, ¿cómo quedaría la AFA de cara a la FIFA? Primera parte de la pregunta: no va a pasar la suspensión del seleccionado argentino ni de Boca en la Copa Libertadores de América, porque habrá una comisión normalizadora de FIFA y de Conmebol justamente para encontrar una solución sin que sean necesarias las desclasificaciones de ambos equipos, ¿no? Nadie se va a perder el negocio de Messi jugando un Mundial. Obvio, una Unión Mundial y una Copa América, ni Boca en la Libertadores, exactamente. Además, digo, ¿quién la suspendería? ¿La AFA? ¿La FIFA? ¿La Conmebol? Como digamos que no pasan por un mayor momento de credibilidad ninguna de las dos, ¿no? No estoy diciendo que la AFA esté bien, ni mucho menos. Lo que digo es que para suspender tenés que tener autoridad moral. Y lo único que hay es un estatuto escrito, nada más. Entonces, nadie quiere que Argentina esté afuera del concierto internacional, ni acá ni allá. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué puede pasar con la Superliga sin vía de la AFA? Yo creo que no va a suceder. Creo que cuando se cree la Superliga, porque vos hablás con todos los dirigentes hay consenso como para crear la Superliga. Lo que pasa es que no quieren que eso signifique un aval hacia el modo de gestión de estos 4 clubes grandes. Entonces lo que querían hacer en realidad era primero las elecciones y después la Superliga. Entonces no se podían poner de acuerdo ni siquiera en la fecha de la asamblea en la que iban a crear la Superliga, porque se tiene que crear por asamblea, porque hay que modificar el estatuto, y para poder conseguir esa modificación necesitan 60 sobre 75 votos. Por ahora esa posibilidad es muy remota, y te diría que imposible. Van a tener que empezar a negociar para conseguir esos votos, entregar algo a cambio y poder crear la Superliga. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y bueno, seguiremos en contacto. Exactamente, un abrazo grande para ustedes. Era Alejandro Casar, periodista deportivo de La Nación. Aclarándonos un poco toda la novela de la AFA, que nos dice que preparemos Pochoclo porque tiene para un par de temporadas. Para un mes y medio más por lo menos. Así que bueno, para los que no la entendemos, nos da el tiempo para empezar a entenderlo un poco más.